hace ya tiempo que deja que el barrio de corazones rotos y venenos largos. Ya no me quiero por nadie ni por nada, que a mí me parió la rabia, el color de madrugadas y largas noches de una sola estrella. Buscando el amor perdido entre penas negras y sin ti. Después la mañana de un sabor amargo, esos que te dejan furtivo y esclavo. Cobijo el calor de hermanas candelas, perdido en el humo de plata y canela. Y largas noches de una sola estrella. Buscando el amor perdido entre penas negras. Recuerdos a todos, a los ningunos y a los nadie, en esa frontera que nace en la calle. Algunos que fueron ya no volverán, rápido el viaje, incierto regreso. Esta historia empieza donde yo termino, me ayuda a contarla el que fue conmigo. Como buen diablo, como mal amigo, enseñé a escribir renglones torcidos. Despierto la noche en algún lugar, me llaman las voces que un día deja atrás. En largas noches de una sola estrella.